desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos. Comenzamos una nueva emisión desde Argentina, de este programa que intenta difundir la ciencia y la tecnología en todo lo que tiene que ver astronomía y ciencias del espacio. Mi nombre es Ricardo Sánchez, y en este programa número 134 vamos a hablar sobre algo que hay misterioso y oculto en el centro de nuestra galaxia. A pesar de estar astronómicamente cerca, ignoramos mucho de ese misterioso objeto, del que ya hemos hablado alguna que otra vez, y que la ciencia sigue intentando arrancarles sus secretos. Es el centro de nuestra galaxia. ¿Qué hay allí, en el profundo y misterioso interior del centro galáctico? Si nosotros nos situáramos allí, la Tierra sería como un muy pequeño ojo azul que intenta observar, pasando a través de zonas de bruma, polvo, gas, algo de luz, siempre intentando capturar, aunque sea una pequeña fracción de información que nos permita comprender qué hay allí a 30.000 años luz de distancia. No nos interesa tanto las zonas de formación estelar, ni los soles gigantes que hay por allí, o las nubes de gas en colisión, o los objetos que brillan misteriosamente en rayos gamma, tal vez aniquilando antimateria. No buscamos eso. Se intenta comprender qué hay exactamente en el centro. Dentro de una zona nebulosa, con forma de espiral, rodeada de materia, que permanece como en sombras. Las sombras que vemos son las consecuencias de un monstruoso agujero negro, un lugar en donde prevalece la gravedad, en donde la luz queda atrapada y en donde la fábrica del espacio se dobla y comienza a fallar. Los agujeros negros son una asombrosa predicción de la ciencia. Y aun si se piensa que no es nada más que una imagen teórica que se hace el ser humano, existen suficientes evidencias en muchos objetos que nosotros vemos en el interior de otras galaxias. Obviamente, nadie puede ver un agujero negro por definición, porque como dijimos recién, la luz no puede salir de él. Pero esto puede llegar a cambiar en unos pocos meses porque hay astrónomos que están trabajando para unir una red de telescopios de microondas a lo largo de todo nuestro planeta para hacer un único instrumento con la visión más precisa jamás conseguida hasta el momento. Será como tener un ojo gigante que va a observar este agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, cuyo nombre, ya hemos mencionado algunas veces aquí en Desde el Sur, es Sagittarius A estrella. Ese es el nombre que se le da a este misterioso objeto en el centro de nuestra galaxia. Una parte de este instrumento ya está construida y ya produjo una imagen más o menos clara de Sagittarius A estrella. En septiembre del año pasado, un grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts publicaron los resultados lo suficientemente buenos como para mostrar a este agujero negro. En poco tiempo más, y en la medida en que el instrumento vaya creciendo, el grupo espera capturar imágenes de la materia cayendo al agujero negro, de manera de poder trazar el espacio-tiempo como retorcido alrededor del agujero debido a su potente gravedad. Esto nos podría decir cómo se formó este objeto y de qué manera está creciendo. Estas observaciones también son una prueba bastante exigente para la teoría de la relatividad general de Einstein, que predice la existencia de los agujeros negros. Si la relatividad aquí falla, no podríamos ver el agujero negro en lo absoluto, pero existiría algo todavía más extraño. De lo que sí estamos seguros es de que algo muy grande y muy potente se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Debido a que su poderosa gravedad afecta el movimiento de las estrellas y el gas cercanos. Algo de alrededor de 4.5 millones de veces la masa de nuestro Sol está atrapado en un área del tamaño del interior de nuestro sistema solar. Hay pocas formas obvias de empaquetar tanta materia tan junta. 4 millones de soles deberían ser algo casi inexplicable. Un grupo de estrellas de neutrones o pequeños agujeros negros serían altamente inestables. Lo que mejor encaja, de acuerdo a la física que conocemos, es la de un agujero negro muy masivo. Algo muy grande se encuentra en el centro de la Vía Láctea, pero verlo no es para nada fácil. Un agujero negro supermasivo es lo que se piensa que hay en el centro de la mayor parte de las galaxias. En algunas, llamadas galaxias activas, hay enormes cantidades de gas que están arremolinándose alrededor del agujero negro, formando un disco de material caliente alrededor del cual brillan miles de millones de estrellas. Nuestro propio monstruo galáctico, por llamarlo de alguna manera, no está tan bien alimentado como en esas galaxias activas, pero sobrevive gracias a los chorros de gas que absorbe de las estrellas cercanas. A medida que este gas cae hacia el agujero, se calienta y brilla lo suficiente como para que podamos observarlo, pero no tan intenso como en una galaxia activa. Todos los tipos de radiación electromagnética se emiten desde allí, desde las ondas de radio a los rayos X. Desde ya, el agujero negro en sí mismo no brilla, porque, como dijimos antes, la luz queda atrapada en él. Lo que esperamos ver con este instrumento es la luz del gas que se arremolina alrededor del agujero para ser devorada por él. Así que el agujero debería mostrar una sombra o una silueta de fondo de gas brillante y muy caliente. Ver esta sombra no es nada fácil. No tiene bordes nítidos debido a que nosotros no vemos el agujero directamente. Además, visto desde la Tierra, es muy pequeño. De acuerdo a la relatividad, un agujero negro con 4.5 millones de masas solares debería tener unos 27 millones de kilómetros de sección. Y aún si pensamos que su gravedad dobla lo suficiente los rayos de luz, haciendo que aparezca alrededor del doble de su tamaño real, sigue siendo muy pequeño. Desde nuestro punto de vista tan distante, de mitad de camino de nuestra galaxia, podría cubrir un ángulo de solo 50 microsegundos de arco. El tamaño de un balón de fútbol, según podría verse desde la Luna. O tan pequeño como una bacteria sostenida en nuestra mano. Ningún telescopio ordinario podría ver algo tan pequeño. Para eso, este grupo que está investigando usa una técnica llamada Very Long Baseline Interferometry, el VLBI. ¿Cómo es eso? Se combinan varios radiotelescopios a lo largo de todos los continentes de nuestro planeta. Se reúne la información de ellos como si fuera un enorme disco. Es decir, el área de el radiotelescopio Very Large Baseline Interferometry, VLBI, equivalente, el área equivalente, sería la suma de las áreas de todos los radiotelescopios que están observando. Pero la resolución, que depende de la distancia a la que se encuentran los radiotelescopios, sería de varios miles de kilómetros. Si se utilizara un radiotelescopio individual, reuniría poca luz y con muy baja resolución. Con el sistema VLBI, se suma la cantidad de energía recibida por todos los radiotelescopios y su resolución aumenta astronómicamente. Observaciones previas con el BLBI de zonas del centro galáctico se veían algo borrosas, como para mostrar la sombra del agujero negro. Piensen que observar hacia el centro de nuestra galaxia implica que cantidades de gas desde nuestra línea de visión hasta allí dispersa las ondas de radio. Es como observar las luces de una carretera a través de una neblina muy densa. Más aún, el gas que se arremolina alrededor del agujero negro es opaco para la mayoría de las longitudes de onda, formando como un velo alrededor de esa sombra que queremos observar. Y además, la resolución depende de la longitud de onda de la radiación que está siendo observada. Con longitudes de onda más largas, la imagen es mucho más vaga, menos nítida, que una imagen con longitudes de onda muy cortas. Todos estos problemas prácticamente desaparecen cuando nuestro radiotelescopio trabaja a longitudes de onda de alrededor de un milímetro. Una radiación de longitud de onda tan corta atraviesa esa bruma de gas interestelar y el velo interior del gas. También la resolución de un telescopio con discos separados por miles de kilómetros es lo suficientemente buena, en teoría, para ver esa sombra alrededor del monstruo galáctico. A mayor separación entre discos, mejor será. El grupo de investigación logró adaptar el BLBI para que trabaje a longitudes de ondas ultracortas de 1.3 milímetros. Y en abril de 2007 pusieron este hardware en radiotelescopios de Arizona, California y Hawái. El resultado inicial fue frustrante. Ellos obtuvieron las emisiones de varias regiones centrales de Sagittarius A, estrella, pero no fueron lo suficientemente buenas como para extraer información de ellas. Trabajaban en base a dos modelos. En el primero, Sagittarius A estrella se ve como una dona con el agujero negro en el centro, lo cual podría ser como se vería si fuese un agujero negro supermasivo. Lamentablemente sus observaciones también encajaban con la de el modelo de una simple burbuja de emisión muy brillante, sin agujero negro aparente. Pero todo parecía apuntar a que Sagittarius A estrella es un agujero negro. ¿Por qué? Porque los resultados indican de que allí hay algo muy parecido a lo que es un horizonte de eventos. Y un horizonte de eventos es la característica distintiva de los agujeros negros. Un horizonte de eventos es un lugar que es bastante insustancial, no está muy definido. Lo que sí es seguro es que nada puede escapar de la gravedad del agujero negro allí. La materia que atraviesa este horizonte es absorbida por el fenómeno. algunas alternativas teóricas a los agujeros negros son los que se llaman bolas gigantes de partículas livianas o estrellas de bosones, que tienen una superficie en lugar de horizonte de eventos. Estas superficies podrían ser perfectamente calentadas por gas cayendo a ellas y emitiendo una débil radiación. Estas estrellas de bosones son una alternativa teórica a los agujeros negros. Sin embargo, en estas observaciones, la hipótesis del agujero negro parece encajar mejor que la de las estrellas de bosones. Estas observaciones han sido solo el comienzo, porque el grupo de investigación espera ir a longitudes de onda más cortas todavía, a los 0.87 milímetros. Así, más y más telescopios tienen que unirse para obtener un resultado más nítido y poder llegar a ver esta sombra del agujero negro. El centro de este enorme radiotelescopio se sitúa en un desierto de Chile, en Atacama, en el array de telescopios ALMA que está siendo construido. Son 66 discos que estarán listos para el 2012, y junto con otros radiotelescopios a lo largo del planeta pueden dar una imagen mucho más nítida de Sagittarius A estrella, así como revelar un agujero negro aún más grande del que se habían imaginado en la galaxia M87. Se podría construir de esta manera una película del agujero negro, porque podrían comenzar a observarse variaciones temporales del gas en movimiento. Además de realizar las observaciones en diferentes longitudes de onda. Observar en diferentes longitudes de onda permitiría revelar los chorros de radiación desde el gas que se arremolina alrededor de Sagittarius A estrella. Usando el VLBI se espera capturar estos pequeños flares, estos estallidos, circulando alrededor del horizonte de eventos en tiempo real. Y nuestro centro galáctico no es el único objetivo para los astrónomos que intentan observar agujeros negros. En una galaxia llamada M87, en donde hay un agujero negro realmente enorme, más de 3.000 millones de veces la masa de nuestro Sol, los radioastrónomos esperan ser capaces de observar más de cerca a este monstruo, no sólo para ver esa sombra que es el horizonte de eventos, sino también para encontrar el origen de un jet gigante de materia que sale de M87. Alrededor de 60 millones de años luz más allá, el agujero negro de M87 está a más de 2.000 veces más lejano que Sagittarius A estrella, el agujero negro de nuestra galaxia, aunque parece estar ocupando solo un tercio de su espacio. Hasta el momento no se ha podido ver claramente con las técnicas del VLBI mencionada anteriormente. Pero esto va a cambiar cuando se inaugure el telescopio de Atacama, el ALMA. Va a ser que podamos ver a M87 con una nitidez sin precedentes. Otros dos candidatos a observarse son los agujeros negros de la galaxia del sombrero y la de Centaurus A. 30 millones y 12 millones de años luz de distancia respectivamente. Sus sombras parecen aún más pequeñas que la del agujero en M87 y podría estar más allá de la potencia de los radiotelescopios en tierra que tenemos construidos hasta ahora. Pero esto podrá hacerse diferente dentro de unos años, si se instalan radiotelescopios en el espacio, o si existe el presupuesto para misiones, como la Black Hole Imager, que podría usar los rayos X en lugar de las ondas de radio, para observar los agujeros negros. Dos o más telescopios de rayos X volando en formación podrían, en teoría, proveer suficiente resolución como para ver qué hay en estos misteriosos lugares. Una misión así estuvo en discusión por décadas, pero no se cree posible antes del 2030. Mientras tanto, tratemos de observar qué hay dentro de nuestro propio monstruo galáctico, que seguramente nos deparará una gran cantidad de sorpresas. I wanna be bad and not even care. I wanna go out of my head somewhere. I wanna go crazy like the dogs in the yard. I wanna cut the rope, but it's getting so much harder. I think I'll play poker, stay out every night, throw stones at the water in the morning light. I wanna be lazy like the dogs in the yard. Why can't I fly tonight? Why can't I sleep all morning? I'm going out of my mind tonight. That's where I'm going. That's where I'm. Y vamos a hablar ahora de la mujer en la astronomía. En el pasado, las asociaciones de astrónomos estaban compuestas solo por hombres. En la actualidad, el 25% de las personas que investigan en el campo de la astronomía son mujeres. Si bien esto refleja un avance en lo que se refiere a la equidad del género, su presencia disminuye en los altos niveles de la carrera. La primera mujer en presidir la Unión Astronómica Internacional es una franco-argentina y opina sobre esta realidad en una nota que ha salido en la Agencia de Ciencia y Tecnología del Instituto Leloir. Pese a que las sociedades son de manera predominante machistas, en los últimos tiempos se ha registrado una tendencia positiva en lo que se refiere al avance de los derechos de la mujer. Esos cambios encaminados hacia la equidad de género también se han registrado en el sistema científico de varios países. En sus inicios, las asociaciones de astrónomos estaban integradas por hombres. Hoy en día, el 25% de personas que investigan en el campo de la astronomía son mujeres. Dos historias, la de Henrietta Swan Leavitt y la de Catherine Cesarsky, actual presidenta y primera mujer en presidir la Unión Astronómica Internacional, dan cuenta de este avance. Leavitt era norteamericana. Fue elegida a fines del siglo XIX, en 1893, para trabajar junto a otras dos mujeres en el Observatorio Astronómico de Harvard, bajo la dirección de Edward Pickering. Como no había computadoras en esa época, su tarea consistía en analizar los datos obtenidos con los telescopios. Ella, que tenía problemas de sordera, al igual que otra de las mujeres del equipo, recibió un sueldo bajísimo. A las tres las llamaban en forma graciosa y machista el harén de Pickering, según cuenta Catherine Cesarsky, presidenta de la Unión Astronómica Internacional desde 2006, de nacionalidad francesa y egresada de la Universidad de Buenos Aires. Lo que no sabían esos hombres jocosos es que unos años después Leavitt, observando estrellas variables cuyo brillo cambia de manera periódica, formularía una ley que iba a causar una revolución en la astronomía. Un gran problema para los astrónomos es el de la determinación de las distancias de los astros, ya que nosotros solamente vemos la proyección de los astros sobre la bóveda celeste. La luz que nos llega de un objeto, comparada con la luminosidad intrínseca, está disminuida por un factor proporcional al cuadrado de la distancia. Estudiando el comportamiento de las estrellas variables en dos pequeñas galaxias muy cercanas a la nuestra, llamadas las nubes de Magallanes, fue que Leavitt llegó a descubrir una relación entre el período de ciertas estrellas variables y su luminosidad. Esa ley permitió que al medir el período de la variación de la luz de una de estas estrellas, se pueda deducir su luminosidad intrínseca. Comparándola con su luminosidad aparente, se puede determinar la distancia de la estrella. Esta ley sentó las bases para desarrollar métodos para medir a qué distancias están las estrellas. De esa manera, se pudo demostrar que la Vía Láctea, nuestra galaxia, es solamente una entre muchas otras galaxias. Y aún más, esa ley permitió demostrar que el universo se expandía. Esa expansión se puede determinar midiendo la correspondencia entre la velocidad y la distancia de las galaxias, dato este que se puede obtener gracias al método de Leavitt. Por ese descubrimiento, muchos astrónomos consideraban que Leavitt merecía obtener el premio Nobel. Pese a los resultados obtenidos por la astrónoma estadounidense, Pickering siguió pagándole un salario mínimo. Poco tiempo después de morir Pickering, el nuevo director del Observatorio Astronómico de Harvard, Harlow Shapley, le dio a Leavitt un puesto importante. Sin embargo, la astrónoma no pudo disfrutar mucho de ese cargo, ya que murió de cáncer siendo aún muy joven. Paralelamente, en Argentina, cuando Cesarsky estudió física en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60, la situación de los derechos de la mujer era mejor que la que le tocó vivir a Leavitt. Cuando se recibió en la Universidad de Buenos Aires, integró el equipo que construyó el primer radiotelescopio argentino en el Instituto Argentino de Radioastronomía en Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, y que todavía se usa para investigar los secretos de nuestra galaxia. Sus trabajos se han centrado principalmente en el estudio de la evolución de las galaxias. Hoy en día, gracias al avance tecnológico, poseemos telescopios tan potentes que podemos llegar a percibir galaxias tan lejanas que podemos ver cómo eran cuando el universo tenía el 5% de la edad que tiene ahora. Si las vemos tan jóvenes, es en realidad porque están muy lejos, y la luz que emitieron necesitó viajar sobre casi todo el tiempo de evolución del universo hasta llegar a nuestros telescopios. Como están lejos, se las ve muy débilmente, y hacen falta los superpotentes largavistas que son los telescopios más modernos. Poco tiempo después de instalar el primer radiotelescopio argentino, Cesarsky se fue a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, país al cual viajó con su esposo argentino. Allí se especializó en la aceleración y la propagación de los rayos cósmicos, unas partículas que cruzan el espacio entre las estrellas y entre las galaxias a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Además de ser la primera mujer que preside la Unión Astronómica Internacional, es actualmente la primera mujer en ocupar el cargo de Alto Comisario de la Energía Atómica en Francia, un puesto que la ubica como máxima consejera del presidente de ese país y de su equipo de ministros en lo que se refiere a temas energéticos y científicos. El cargo de Alto Comisario fue creado en 1945, el mismo año que Cesarsky llegó a la Argentina, cuando Francia decidió lanzar su programa nuclear, pero hoy en día la Comisión de Energía Atómica francesa también trabaja sobre energías renovables, tecnologías de vanguardia y ciertas ramas de física, química y biología. Si bien en la actualidad el 25% de las personas que investigan en el campo de la astronomía son mujeres, el porcentaje de mujeres va disminuyendo a medida que aumentan los niveles de la carrera. Por otra parte, la realidad no es la misma en todos los países. Según Cesarsky, en Francia las mujeres consiguen salir adelante, en particular en astronomía, y lo cierto es que muchas ocupan lugares de poder, pero en Italia casi ninguna, pese a que el porcentaje de mujeres astrónomas de ese país es similar al de Francia. En Alemania el caso es diferente, ya que allá no hay muchas astrónomas. En ese país hay dificultades para ocuparse de una familia y tener una profesión. Todo está organizado para que las madres no hagan nada más que ocuparse de los chicos. Por eso, muchas mujeres de Alemania se plantean si quieren seguir una carrera o tener hijos. Y el hecho es que casi todas queremos tener hijos, dijo Cesarsky. En cambio, en Francia, Todo está hecho para que las mujeres puedan trabajar y puedan encontrar soluciones para que les puedan cuidar a sus hijos. Además, hoy en día, los padres comparten con las madres el cuidado de los niños. El 2009 fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Astronomía. Desde que comenzó, la Unión Astronómica Internacional, la UNESCO y otras entidades realizan actividades en más de 140 países dirigidos a que el público sepa más sobre el universo que lo rodea y reflexione sobre el lugar que ocupa en él. Uno de los tantos proyectos que se llevan adelante en el marco del Año Internacional de la Astronomía se llama Ella es una astrónoma. El objetivo es promover, a través de las distintas actividades y acciones, el interés de las mujeres por la astronomía, así como mejorar las condiciones de trabajo e investigación de aquellas que están en la carrera. Otro tema musical. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. I'm not alone. Y ahora pasamos a algunas noticias de astronáutica. Siempre asesorados por nuestro amigo y colaborador Diego Córdoba de prensaespacial.blogspot.com. Nuevos astronautas europeos. La Agencia Espacial Europea presentó en sociedad a sus 6 nuevos candidatos, elegidos de entre casi 800 finalistas. Luego de pasar un riguroso entrenamiento, integrarán el cuerpo de astronautas europeos junto a los otros 8 que hoy están en actividad. Los elegidos son 2 pilotos militares, Samantha Cristoforetti, italiana, y Alexander Gerst, alemán, Andreas Mogensen-Num, ingeniero danés que vive en Inglaterra, Luca Parmitano, otro ingeniero italiano, Timothy Pick, piloto civil británico, y Thomas Pesquet, un científico francés. Jean-Jacques Dordain, director general de la ESA, explicó durante su presentación que incrementar el número de astronautas era necesario para la preparación de futuras exploraciones espaciales. El proceso de selección se inició hace justamente un año. En total se presentaron 8.500 candidatos de 17 países que han tenido que superar numerosas pruebas médicas, psicológicas y sobre su formación. En principio se iba a seleccionar solamente a 4 astronautas, si bien finalmente han sido 6. Dordain aseguró que en el proceso no se ha tenido en cuenta la participación económica de los países en la Agencia Espacial Europea. Algunos países de las nacionalidades seleccionadas tienen una contribución muy pequeña o todavía ninguna, señaló refiriéndose a Gran Bretaña y Dinamarca, países que hoy ofrecen sus primeros astronautas. Y además de estar en el Año Internacional de la Astronomía, estamos en el Año Internacional de Darwin, de la evolución. Y ha aparecido la noticia de que se ha encontrado el famoso eslabón perdido. Algunos lo dudan, pero dicen que se llama Ida, fue hallada en 1983, pero recién hace 2 años se la caracterizó como el eslabón perdido entre el hombre y el resto de los primates. Se ha presentado en sociedad, y la verdad que es un buen regalito para el año de Darwin, que conmemora los 200 años del nacimiento del creador de la teoría de la evolución y los 150 años de la publicación de El origen de las especies. La presentación en sociedad paleontológica de un fósil de 47 millones de años, al que un tanto pomposamente se proclamó como el eslabón perdido entre el hombre y el resto de los primates, ha sido la gran noticia. Se trata de un pequeño animal parecido a un lémur, de 1 metro de altura y que pesaba unos 650 a 900 gramos. Por ahora es el fósil de primate más completo jamás encontrado. Se halló el 95% del esqueleto. Los indicios muestran que casi con seguridad era una hembra, joven, de no más de 9 meses, y un primate sin lugar a dudas, dado su pulgar oponible y sus dedos en lugar de garras. El estado de conservación del fósil es perfecto y permite ver no solamente sus huesos, sino adivinar con mucha precisión las partes blandas y, para sorpresa de muchos, el contenido del estómago, frutas, hojas y semillas. Se parece mucho a los lemures actuales, cuyos antepasados son considerados desde hace tiempo el semillero a partir del cual evolucionaron los primates. En ese sentido, el hallazgo no hace más que confirmar esa arraigada presunción. El fósil fue encontrado en 1983 cerca de Frankfurt y sufrió curiosos avatares. fue vendido en una feria especializada en Alemania y separado en dos partes por esa peste de la paleontología y también de la arqueología, que son los coleccionistas privados, hasta que hace 2 años pudo echar mano sobre él la Universidad de Oslo. De ahí en adelante, Ida accedió a la gloria algo tardía, 47 millones de años, pero gloria al fin. Es una especie de piedra roseta porque une elementos que antes no se habían considerado capaces de asociar. Es como encontrar el arca perdida, el fósil probablemente estará en todos los libros de texto de los próximos 100 años, según los investigadores que estuvieron a cargo de la presentación. Arca perdida o piedra roseta puede quizás ser mucho, pero aparentemente Ida es testimonio de un momento de la evolución anterior a aquel en que se separaron dos ramas de primates, la que dio origen a los lemúridos actuales y la que dio, unos 40 millones de años más tarde, los grandes monos y todas las variedades de Homo, el sapiens entre ellos, es decir, los antepasados del hombre. Naturalmente, y otra vez gracias a la importancia verdadera del fósil y no poco al año de Darwin, todo esto se anunció con bombos y platillos y un importante despliegue mediático y de relaciones públicas en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y ya los próximos días el canal History difundirá un documental con el título El Eslabón. Ida, así, alcanza ya la estatura de una verdadera estrella televisiva. No es que no sea importante, cada fósil que aparece, especialmente si está entero o casi entero, y especialmente si es muy antiguo o rellena algún bache evolutivo, esos famosos agujeros del registro fósil, es un nuevo tesoro que se agrega a la corona de el rey Darwin, y eso es muy difícil de discutir. Anunciar, así que se encontró el eslabón perdido puede ser excesivo, especialmente porque la misma noción de la que se ha abusado hasta el cansancio es complicada, poco rigurosa y difusa, porque hay muchas discontinuidades en el registro fósil. Pero Darwin es Darwin, y en su año de doble aniversario estaría muy feliz por este hallazgo. Y para terminar, ya se sabe quién será el próximo administrador de la NASA. Finalmente, y tras varias semanas de misterio, el exastronauta Charles Bolden fue designado por la administración de Barack Obama como el nuevo administrador de la Agencia Espacial Estadounidense. El nombre de Bolden era uno de los más fuertes que sonaba a la hora de elegir al sucesor de Michael Griffin, quien dejó el cargo máximo de la agencia en medio de muchas críticas por los retrasos en el programa lunar Constellation. Bolden es un astronauta retirado, seleccionado en 1980 y veterano de 4 vuelos espaciales, entre ellos el que casualmente colocó al telescopio espacial Hubble en órbita hace 19 años durante la misión STS-31. En su último vuelo fue comandante de la misión STS-60 en 1994, el primero que realizó el acercamiento con la estación espacial Mir, inaugurando la era de la cooperación espacial internacional. El veterano astronauta y flamante administrador ya se reunió en la Casa Blanca con el presidente para recibir formalmente la notificación. Al respecto, el presidente dijo: "Son muchos los nuevos talentos que necesitamos para dotar de un nuevo impulso a la NASA, para impulsar la segunda llegada del hombre a la Luna con el programa Constellation, Bolden es uno de esos talentos. La cadena de televisión CBS entrevistó a quien ya dejó la administración, Michael Griffin, consultado acerca del nombramiento de Bolden, y dijo: el presidente no pudo haber hecho una elección mejor. Bolden es un gran piloto, un veterano astronauta y un gran amigo. Por esa experiencia profesional y valor personal, sabrá dotar a la NASA del rumbo que la nación necesita. La NASA está en buenas manos. Charles Bolden asumirá la actual política de retirar al transbordador a fines del 2010, al tiempo de comenzar las primeras pruebas con los cohetes Ares, que serán los vectores del programa Constellation para que el hombre vuelva a la Luna. Y ya que hablábamos del telescopio Hubble, les conté la semana pasada los pormenores de la misión. Ya muchos de ustedes sabrán, pero el Hubble está renovado. El transbordador ya llegó, después de algunas demoras, a Tierra. Y todo está en orden y con expectativa esperamos los resultados de este nuevo telescopio espacial que promete maravillarnos aún más de lo que lo ha hecho en sus más de 20 años de vida. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos despedimos recordándoles que pueden descargar los anteriores programas de la dirección Radio Cosmos Argentina .blogspot.com o escribirnos correo electrónico a radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Tell all your